Bienvenidos a Guate Libre, el podcast para gente con criterio. Les saludo a su amigo Jayman desde la ciudad de Guatemala de la Asunción en este 24 de mayo del 2009. ¿Cómo les va, señores? Bienvenidos de nuevo al podcast de Guate Libre. Es un placer para mí estar de nuevo aquí con ustedes en esta remasterización del programa. Por fallas técnicas y por haber perdido el audio, vamos a empezar de nuevo desde el episodio 1, yo creo que más renovados y de mejor manera. El día de hoy, pues cambiando un poco el formato y moviéndonos a lo que en un momento quisimos que fuese, me acompañan ciertas personas que espero que estén conmigo durante este trayecto por mucho tiempo. Les quisiera presentar a mis compañeros en este viaje. Primero es don Luis Alvarado, Elfac. Salude, don Elfac. Estamos. Gavin, que nos visita desde El Salvador. Hola, saludos. Y Willy, que también es de aquí, de Guate. Muy bien, saludos a todos. Pues ya ven, vamos a empezar de nuevo entonces nuestro recorrido por el mundo del software libre. Queremos hablar un poco de las noticias que pasaron esta semana, pues, y los muchachos nos darán su opinión sobre todo, y al final vamos a platicar con doña Gaby de cómo les fue a los hermanos salvadoreños con el FreeSol del 2009. Así que, si quieren, empiezo con las noticias. Yo quisiera compartirles primero la remasterización del sitio de linux.com. Si no se han dado una vuelta por ahí, creo que deberían hacerlo. Se han tomado la molestia los muchachos de la Linux Foundation para realmente hacer un buen trabajo de rehacer el sitio. Ya no parece que es un sitio manejado por hippies que no tenían la menor idea de diseño web, y ahora tiene un diseño muy muy elegante, muy bonito, en tonos anaranjados y con mucho Ajax. Realmente vale la pena darse el vistazo por ahí. Ya da una impresión de que el software libre, en especial Linux, es algo maduro y que no estamos jugando aquí. Si alguien no se ha dado una vuelta, pues se lo recomiendo. Dese una vuelta y obviamente recomiendo a sus amigos. Chicos, les toca a ustedes. ¿Qué más tienen hoy para esta semana? Bueno, Javier, yo lo que les tengo ahorita es presentarles que el Snapdragon por primera vez sacó una versión para 64 bits, después de muchas versiones que solo se tenía una versión para x86, la versión 13, se sabe que para los amigos Snapdragon ya tienen una versión oficial de Snapdragon para 64 bits. ¿Y qué ventajas va a tener eso para la mara de Snapdragon? ¿Cómo la ves? Pues se tenía una versión no oficial de Slackware hasta hace poco, pero no era la que manejaba la mera distribución. Entonces ahorita como que ya va a haber soporte para esa distribución para 64 bits. O sea que no vamos a los que utilizamos Slackware ya vamos a tener esa versión de 64 bits. ¿Y quién va a manejar los paquetes? ¿Quién va a ser el empaquetador? ¿Tienen un grupo específico para eso o simplemente van a ser de 32 y van a recompilar? Pues, según entiendo, va a ser la misma persona que viene desarrollando el Lauer, que va a hacer el empaquetamiento con su equipo de trabajo. Es famoso este señor porque él solo se echa la distro. No, la verdad. Bueno, está bien. Gaby, ¿qué nos tienes para esta semana? Hola, bien. Les quería recomendar un software para las personas que comienzan a utilizar alguna distribución de GNU Linux. En mi caso uso Ubuntu y esta herramienta me ha servido mucho cuando inicié a usarlo. Se llama Startup Manager. Startup Manager. Es una aplicación que nos permite administrar distintas configuraciones. Entre esas tenemos entonces, alguna de las opciones que tenemos es la de RAM. Por ejemplo, el tiempo de espera que se debe hacer para iniciar un sistema operativo. También nos da la opción de elegir qué sistema operativo va a arrancar por defecto. En el aspecto, podemos cambiar el color del menú, instalar, cambiar el sistema de servidor. En el área de seguridad, proteger la contraseña del gestor de arranque, igual cambiarla. Y en avanzado, podemos configurar la opción del número de kernels que salen en el grupo. Que esto pasa cuando hay actualizaciones. Lo podemos instalar desde terminal con sudo apt-get install startup manager. Aquí la encontramos en el menú Sistema, Administración, Administrador de Arranque. Ok, Gaby, cuéntanos, ¿en qué has usado el Startup Manager? Bien, cuando instalé por primera vez Ubuntu, tenía la duda de cómo hacer para que por defecto en el grupo me cargara el sistema operativo Ubuntu. Entonces, con ese programa, le configuro gráficamente la opción de que por defecto me cargue Ubuntu. También el tiempo de espera, y le configuré que solamente me mostrara un kernel. Pues al actualizar, se muestran varios. Entonces, con una opción que tiene este programa, le puse que nada más me mostrara un kernel. Ahora, ¿este programa tiene una interfaz gráfica o estás hablando que es simplemente texto? Exacto. Esa es una de las ventajas que le veo. ¿Perdón? Usa librería CTK y se puede usar, se integra con, ¿no? Ah, qué interesante. Todo es gráfico. ¿Y lo has probado alguna vez en KDE o solamente en GNOME funciona? No, bueno, solamente lo he probado en GNOME porque es el escritorio que uso. El que trae por defecto Ubuntu. Oh, está bien, está bien. Bueno, ya saben, jóvenes, sí. Ahí están para que puedan empezar a tunear su Ubuntu y que no digan los señores de otras distribuciones de que no se puede modificar a nuestro antojo. Willy, cuéntanos, ¿qué nos traes para esta semana? Bueno, pues a pesar de las polémicas que ha causado pues Amarok en su versión 2, en su avance y desarrollo, pues prácticamente vamos a ver que ya está en su 2.1 beta 2. Hablando de esto, estaba refiriéndome a polémica, porque muchos usuarios de Linux y más de KDE, inclusive más de Amarok, pues han quedado bastante decepcionados al ver que en algún momento el programa se rompe, crashea, o simplemente hay muchos problemas con algunas librerías. Tiene muchos cambios buenos, tiene una gran interfaz gráfica, tiene muchas características que inclusive están agregando de la versión anterior de Amarok 1.5, pero considero yo que aún les hace falta. Entre las mejoras creo que están los marcadores de posición en una canción y la facilidad que tiene para son para algunas otras herramientas que tenemos dentro del mismo reproductor. Por ejemplo, yo uso GNOME y sí te puedo decir por experiencia que en ciertos momentos le huí a Rhythmbox, que es el que trae por default esta onda, y pues me pasé a Amarok durante la última versión de Ubuntu, y más que todo yo me pasé porque tenía que tener soporte para un iPod para manejo de audiolibros. No sé cómo vos ves esta nueva versión, si tiene todas las gracias que tenía la anterior o por pasarse de listos les tronó este asunto. Como te digo, lo que trata Amarok en esta nueva versión es ampliar un poco más el concepto, es decir, compatibilidad con dispositivos, incluso tiene conectividad con iPod, alineación, pero nos referimos a que todavía le hace falta un poco más, todavía hace falta un poco más de mejoras, un poco más de desarrollo. Al buen Chapín yo creo que les hace falta un poco más de cariño y darle un poco más de duro al desarrollo de esta aplicación. Te preguntaba si que yo tenía clavos, por ejemplo, con librerías muy grandes de música. Yo, por ejemplo, estaba en la versión anterior con 40 GB de música, ahorita ya ando por los 60. No sé cómo ves esta última versión, cómo maneja esas cantidades tan grandes de música. Yo creo que el ejemplo perfecto de esto es de que, bueno, dentro de nuestros amigos, dentro de la comunidad libre aquí en Guatemala, hay alguien que se llama Tuxtor, alguno de nosotros lo conoce. Él tiene alrededor de 70 GB de música y, bueno, se ha quejado algunas veces cuando Marrock de repente crashea de nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, todavía tiene ese problema. Otra de las cosas es de que a la hora de integrar la colección al sistema, la colección de música, a veces cambia la carátula de tal grupo se la pone a esta, junto con el nombre del grupo se la pone a esta, y todavía tiene muchos errores que hace falta que mejorar. Vemos que ya hace falta poco para su versión estable, entonces esperamos que esta versión estable sea lo que esperamos todos los usuarios de KDE, y en este caso de Amarok. Mientras tanto, pues Audacious ha sacado la tarea, pero no quita la armonía de que cada vez que tenemos la noticia de que una nueva versión de Amarok pues es liberada, pues ahí estamos probándolo y viendo qué mejoras tiene. Como decía anteriormente, esperamos que ya faltando poco para su versión estable, pues que mejore y que nos podamos olvidar de estos bugs, de estos errores, que Amarok pueda hacer lo que realmente es, un productor de audio cómodo, demasiado sencillo, y que llegue a serlo demasiado light, demasiado ligero, para los que lo estábamos esperando, pues podamos quedar completamente satisfechos. Bueno, pues ya saben, señores, a darle un vistazo a la versión beta de Amarok. Si son valientes y quieren compilar o bajar los últimos paquetes inestables, pues dense un vistazo por ahí. Yo, por lo particular, seguiré con Rhythmbox. Interesantemente, la última distribución de Ubuntu trae una versión de Rhythmbox que me ha dejado bastante sorprendido. Yo siempre di por hecho de que Rhythmbox era un reproductor de segunda, pero en esta última versión realmente ha sacado la tarea. Pasando a mi siguiente noticia, los señores de Mandriva han hecho un llamado de ayuda a su comunidad de desarrolladores, ya que se están dando cuenta de que no tienen suficiente soporte para sus paquetes. Realmente lo que ha pasado es que Mandriva en cierto momento, para los que no saben, Mandriva es la derivación de Mandrake, una distribución francesa que en lo personal fue la primera que me dio vida al mundo de Linux, y pues siempre se dio por tener muchos paquetes disponibles. Algunas personas han llamado a que Mandrake fue el Ubuntu de ese momento, una distribución sencilla de utilizar y que permitía a los usuarios inexpertos el acercarse a Linux sin ningún miedo. Pues lo que ha pasado es que el hecho de que los desarrolladores de paquetes o empaquetadores se hayan movido a otras distribuciones que tengan un poco más de preeminencia como Ubuntu ha causado que muchos de los paquetes de la librería de Mandriva queden como huérfanos. Esto significa que normalmente cuando ustedes tienen una distribución hay ciertas personas que le dan mantenimiento a los paquetes. Esto significa que si, por ejemplo, en el caso que hablábamos de Amarok, la persona que desarrolla Amarok saca de nuevo su nuevo fuente, hay una persona encargada o voluntario que se encarga de tomar ese fuente y convertirlo en un paquete de la distribución. Esto, pues, normalmente con las distribuciones que son de mucho auge o que tienen una comunidad muy comprometida, no es problema. En el caso de Mandriva, lo que ha pasado es que muchos de sus desarrolladores se han movido hacia otras distros, y en este momento tienen ellos el problema de que tienen demasiados paquetes que no han sido actualizados porque no tienen quien les dé mantenimiento. Entonces, lo que Mandriva ha optado es el programa de Adopta un paquete de Mandriva. Básicamente esto significa que si ustedes son usuarios de Mandriva, pues se comprometen ustedes a adoptar este paquete y hacerlo suyo. Eso quiere decir que cada vez que hay una nueva actualización, nuevos bugs o nuevos parches, ustedes serán el encargado de poder darle mantenimiento a ese paquete. Es como su nuevo hijito. Pues muy interesante para hacer una nueva actualización. Simplemente pueden hacerlo desde los repositorios de Mandriva, y esto ya lleva esta nueva propuesta para adoptar un nuevo paquete de software. Don Elfac, ¿qué más nos tenés? Bueno, yo les tengo otra noticia que es sobre Ubuntu, la famosa distribución que hoy va a sacar una nueva versión que se llama el Ubuntu. Esta nueva versión tiene la particularidad, como ha sucedido con Ubuntu que trae KDE y Ubuntu que trae Gnome y Ubuntu que trae esta nueva versión lo que trae es el escritorio LXD que fue puesto en una versión de en este caso de Ubuntu gracias a que miembros del equipo que desarrollan este escritorio se pusieron en contacto con Mark Schuderwa, el dueño de esta distribución de Canonical, y para que liberara esta versión y hacer en la próxima versión ya va a venir esta versión de Ubuntu. Bueno, excelente. Gaby, ¿qué más nos tienes por ahí? Bueno, ahora comentarles sobre el FreeSol aquí en El Salvador. Este año, ¿ustedes celebraron un FreeSol por allá? Sí, tuvimos FreeSols por toda Guatemala, gracias a Dios. ¿Y cómo les fue? Pues es una buena pregunta. Elfax. Pues yo les podría platicar un poquito de esto. Este año tuvimos. Se apuntaron 10 ciudades, pero realizamos al final en 9 ciudades. En Petén, en Puerto Barrios, en Cobán, en Amatitlán, aquí en la capital, en la ciudad de Guatemala, en Tenango, en San Marcos, Huehuetenango y Chimaltenango. No sé si llevaron la cuenta, pues sí, completamos 10 ciudades. Solo el Quiché, que era el que se nos había apuntado, al final se nos perdió. No sé si realizó o no la actividad, pero la actividad fue todo un éxito. Gracias a Dios, estamos llegando a más lugares y se están formando más grupos de usuarios en el interior de ahí. No sé cómo nos cuentas tú, Gaby, cómo te fue allá. Sí, bueno, pues aquí igual nos fue muy bien y se hicieron pre-FreeSol, que fueron eventos que se celebraron en otras universidades, siempre a nivel nacional, porque este año lo que se hizo fue organizar un evento central en el que la mayoría de las comunidades de usuarios de software libre de aquí de El Salvador hiciéramos juntos, que fue el 25 de abril en la Universidad Evangélica y previos en otras universidades de otros departamentos también. Entonces, pues creo que fue una buena experiencia el tratar de organizar por medio de las comunidades de usuarios de distintas distribuciones, pues creo que eso nos ha ayudado a unirnos más como comunidades y eso ha motivado a más gente que se nos una. Y la afluencia de personas fue bastante desde la mañana. Yo no pude ser desde la mañana porque tenía parcial, pero igual hubo mucha gente desde la mañana. Llegaron personas que querían que les instaláramos software libre. No sé, ¿alguna pregunta? Pues sí, fíjate que lo que me llamó la atención, por lo menos yo lamentablemente por cosas de trabajo no pude asistir a FreeSol aquí de la San Carlos, pero el hecho de que ustedes hayan realizado actividades pre-FreeSol, o sea, aquí en Guatemala, ahí sí que felicitaciones a los señores del software libre guatemalteco, se organizó en la Universidad de San Carlos los sábados de software libre. Entonces, fue una actividad así como tú dices, o sea, ir preparando a las personas, dando una introducción a tal vez, en este caso se hicieron tipo conferencias, en donde tuvimos una muy buena participación. Elfac, Willy, ¿ustedes estuvieron en esas cosas? Sí, yo estuve ahí gracias a los compañeros de Chamán, a Tuxto, que fueron los que me dijeron que más se movieron, de que tuvimos por lo menos, si no estoy mal, digo, fueron seis o cinco de software libre. Se contó con bastante gente, vino esta persona del proyecto del OLPC, una de las. Y se piensa seguir con los sábados del software libre, ya no como parte del FreeSol, pero sí quiere seguir trabajando en eso. Porque mucha gente nos todavía que se siguiera. Entonces ahorita que sabemos de las actividades que tenemos, después del FreeSol, vamos a retomar ese tema. Yo por cuestión de distancia no pude estar en las en los sábados de software libre, pero igual desde Quetzaltenango pues pudimos ver el movimiento que tenía. Yo creo que lo que en lo personal me llamó más la atención fue la famosa camioneta del software libre, es decir, nuestro grupo de emprendedores ecologistas, por así decirlo. No, no, ecologistas, yo creo que la palabra del bienestar por nuestro planeta no, no se refiere a la ecología, pero igual. Es para darle un toque de dirección a la seriedad de nuestra comunicación, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que pretende era de que estos emprendedores disipadores del software libre, tomaron cada quien con sus propios recursos un bus y fueron yendo de ciudad en ciudad, recogiendo más personas en las cuales se iba aglomerando, se iba aumentando la pompa que iba asistiendo a las diferentes ciudades. Luis ya mencionó de que eran 10 ciudades las que estaban para la camioneta del software libre o dentro del recorrido de la misma. Aquí, bueno, después hizo una reflexión de la gente, un instituto pidió ayuda a la comunidad de Ubuntu SB para ayudar a migrar un centro de cómputo a Ubuntu, y es en lo que ahorita está trabajando esa comunidad, en ayudarles a migrar y dando charlas para que aprendan a usarlo y adaptarse. Igual las listas ahora tienen más actividad, cosa que nos alegra mucho, ¿verdad? Porque la gente sí se notó muy interesada. Ahora, Gaby, la gente que te llegó, y tal vez esa es una de las mayores preguntas que no sé si se logró resolver durante los flisoles aquí en Guatemala, es ¿qué tipo de gente le llegó? ¿Le llegó gente de sistemas? ¿Le llegó o gente común y corriente de los humanos viles y silvestres que hay en este planeta? Pues, fíjate que podría decir que llegó la mayoría, sí, más orientados a la informática, a pesar de que nosotros días antes habíamos ido a visitar escuelas e institutos para hacerles una invitación formal. Entonces, también hubo bastante gente de instituciones, alumnos más que todo, se organizaron e incluso alquilaron un bus para ir gente específicamente de algún instituto o de escuela. Entonces, pudimos ver aquí estudiantes de bachillerato y personas de las universidades. Interesante. Vos, Elfac, yo recuerdo que en las fotos que ustedes postearon de la camioneta del software libre, fue en cierto momento que habían hecho una buena colecta en un colegio. No sé si puedes platicarnos de cómo les fue con ese asunto. ¿O dónde fue? Sí, en un colegio. Lo que pasa es que las distintas actividades se realizaron en diferentes lugares. Por ejemplo, en Siena fue en... Si no, no era un colegio, no era un laboratorio donde se dan clases. Entonces, muchos de los que llegaron fueron estudiantes del mismo laboratorio. En la siguiente parada, que fue en San Marcos, lo hicimos dentro de la Universidad Mariano Gálvez. Entonces, se contó con asistencia de mucha gente de la universidad. Y en la última parada, que fue en Huehuetenango, se realizó dentro de un instituto. O sea que siempre se hizo invitación a las universidades, a los CES, así como estudié también gente que fuera de los establecimientos educativos. Que pues interesante. Por ejemplo, ustedes ahí en Shela, Willy, ¿cómo vieron la recepción de la gente durante el frisol ahí? Sí se organizó, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí, sí. Como decía Luis, fue dentro de un laboratorio. Lamentablemente yo andaba también en problemas universitarios, pero el movimiento que hubo en la lista del grupo de usuarios de la comunidad de Kirchela, pues dice que hubo un movimiento bastante, bastante aceptable. Es decir, personas que llegaron con la curiosidad de, bueno, saber qué era, empezando por software, pues es una palabra bastante extraña. Entonces, eso fue lo que el mundo hubo aquí en Shell. Pues yo sí me quedé muy contento de las actividades que vi durante este año. Hace, pues, ¿qué les puedo decir? No me dejará mentir alguno de los muchachos que hace un año no había tanto movimiento de software libre, por lo menos en Guatemala. Aunque tal vez estaré mintiendo al decir que no es que no hubiera gente de software libre, sino que no había habido oportunidad de que la comunidad se conociera. En muchos casos, por ejemplo, se han formado nuevos grupos de usuarios de Linux, nuevos LUs, remotamente, en donde los muchachos creían de que estaban solos. Y he escuchado muchos comentarios de personas con las que he platicado que me dicen, yo creía que estaba solo, yo creía que era el único aquí que hablaba de software libre y no encontraba ni por dónde encontrar un escape o una ayuda. Y pues ha parecido muy interesante todo esto. Y Gaby, ahí en El Salvador, ustedes, por ejemplo, pues hicieron el frisol, pero durante el resto del año, ¿tienen ustedes alguna manera de, por ejemplo, acercarse a colegios o hay un ecosistema de personas que se dediquen constantemente a hacer ese tipo de promociones? Ah, bueno, pues en la universidad, bueno, yo estudio en la Universidad Nacional de El Salvador, en el que también hay un grupo que se llama LinUS, que se encarga de impartir cursos para ayudar a los estudiantes a darles primero a conocer el software libre, usarlo. Esos cursos se dan los sábados durante todo el año, con temas específicos. Por ahorita estamos en la mañana con curso de básico de cómo usar Debian, y por la tarde es un curso de programación en PHP. Esto se imparte gratuitamente dentro de la universidad. Y en los institutos, hay un instituto que ya implementaron Ubuntu y es parte de las clases para los alumnos de tercer año de bachillerato. Interesante. ¿Y cómo lograron hacer la entrada para que el colegio los dejara enseñar eso? ¿Qué argumento usaron para convencer a los profesores? Ah, bueno, esto sí fue una experiencia, es verdad, muy buena. Ahí estudié yo cuando iba a segundo año de bachillerato. Este instituto tiene apoyo de FICA, que es de parte de la Embajada de Japón. Mandan a voluntarios japoneses a dar soporte a algún área en específico. Entonces, en el año que yo estuve estudiando ahí, llegó una japonesa al área de informática. Entonces, ella nos comenzó a enseñar Ubuntu. Entonces, gracias a ella, se comenzó a implementar eso en el centro de cómputo. Luego fue formando grupos y así se fue implementando y agregando ya al plan de estudio. O sea, esto es parte del currículum de los muchachos de tercero básico. En bachillerato, sí. En bachillerato. Ya es parte de en bachillerato, sí. Bueno, definitivamente están mucho más avanzados que nosotros aquí en Guatemala. Ya quisiéramos nosotros tener ese alcance. Yo sé que hay iniciativas de entrar a los colegios aquí en Guate, pero nunca al hecho de decir que ya es parte del pensum de los muchachos. Elfa o Willy, no sé si ustedes han escuchado esto, algo en el país, alguien que esté haciendo algo por el estilo. Pues mira, aquí, Javier, aquí se ha dado los casos que en los colegios se ha implementado a veces algún se ha hecho instalaciones de software libre para contrarrestar lo de la licencia, ¿verdad? Pero no ha sido más una medida así como no porque quieran promover el software libre, sino para evitarse pago de licencias, y en este caso no se ha dado como ya dentro del pensum de estudios. Creo que de cursos donde más se ha logrado es dentro de la universidad, que si a veces dentro de algunos cursos se empieza a meter yo. Igual sabía yo del INTECAP, que también creo que dan cursos de Linux, pero no dentro de los colegios como el pensum, no, todavía no lo saben. Que yo sepa, no se ha dado. Willy, en Shela, ¿cómo ve la cosa vos? Bueno, tal vez en mi caso, yo creo que muchos de nosotros que tal vez tenemos la oportunidad de trabajar en docencia con alumnos y patojos de esta edad, pues hemos tenido parte de incluir nuestra filosofía o la filosofía que comparte el software libre dentro de nuestros pensums de estudio. En mi caso, yo soy maestro en un colegio el cual da programación, así que tenemos la oportunidad de en cierta manera, tal vez no obligar a los jóvenes sino más bien a que nosotros, o que ellos puedan, en realidad, encontrar que hay más opciones de las que el mercado les ofrece. Ver que no solo el software se basa a una sola empresa, que no solo el software se basa a un solo sistema, a un solo programa, sino más bien se ve que el software pues abarca más allá de lo conocido, y que ellos puedan tener una percepción de que siempre hay una segunda opción. Y ahora, por ejemplo, cuando vos ves la recepción, por ejemplo, ELFAC dice que solo estamos moviéndonos por el licenciamiento, no por los valores que promueve el software libre. ¿De dónde crees vos, como educador, como ves a los patojos, que puede venir ese siguiente paso? De dejar de pensar en cuánto nos va a costar esto es bien excelente porque tiene estas libertades. ¿Cómo ves eso vos? ¿Cuál crees que sea el siguiente paso para poder dar? Bueno, yo creo que lo más importante es compartir la filosofía del software libre. Es decir, llegar a enseñar a nuestros patojos que el propósito de esto es que como la comunidad ser unidos. En esta ocasión alguien me decía, si yo tengo una manzana y vos tenés una manzana y ambos nos repartimos esta manzana, pues ambos vamos a tener dos manzanas. Pero si yo tengo una idea, yo te doy mi idea y vos me das idea, pues ambos tendremos dos ideas. Entonces, esta es la parte en la cual, si nosotros sabemos inculcarles, no debes sobrevivirles sino más bien dejarle la costillita de que hay algo que les va a ayudar a aprender mucho más, hará que esto de las licencias y del precio pase a segundo plano y el conocimiento pase a primer plano. Javier. Gaby, ¿cómo ves tú la situación en El Salvador? ¿Todavía están ustedes, bueno, ya el hecho de que tengan una escuela con un pensum incluyendo el software libre, y es un años luz de lo que podemos esperar aquí? Pero normalmente, ¿cuál es su línea de venta para ustedes en El Salvador para que atraer a nuevas personas al software libre? Bueno, pues sí, creo que eso, usando el software libre en el área de educación, creo que es el fuerte, porque muchas personas, por ejemplo, esta institución que es Después del Frisol se acercó a la comunidad de Ubuntu SV para pedir ayuda. Incluso hay escuelas que estarían dispuestas a usarlo con el simple hecho de que ahorra gastos. El problema es que no cuentan con los recursos, digamos, para comprar las computadoras. Pero me parece que aquí en El Salvador, en el área de educación, es donde más está demandando el uso de software libre. Excelente. Bueno, yo por lo particular siempre he creído que uno de nuestros puntos de entrada, aparte del cajonero que son los servidores de internet o firewalls de protección o antivirus, son las escuelas. Lo que siempre he visto yo que hemos tenido problema es que para poder hacer una implementación en una escuela es el soporte que se deba dar, porque por ejemplo si nosotros vamos a un colegio e instalamos el software, obviamente tiene que haber un proceso de capacitación a las personas que están en el colegio, y después tienes que tener a tu geek Linux ahí sentadito todo el tiempo para atender las necesidades del pueblo. ¿Tienen ustedes ese mismo problema ahí? Bueno, pues aquí en El Salvador, por ejemplo, el instituto que te hablo, la ventaja es que los profesores también ya tenían experiencia con el uso del software libre, por lo cual también apoyaron la implementación. Entonces, ellos mismos dan soporte en esa área. Vos, Willy, vos sos el geek oficial de tu colegio en la implementación de, de software libre. ¿Cómo ves esta situación vos para poder replicar ese caso? Fíjate que es muy, muy buena. Yo creo que aquí en Guatemala tenemos una calidad de estudiantes bastante, bastante alta. Patojos que en realidad en muchos de los casos solo necesitan un empujón para empezar a decidir bajo qué filosofía pueden empezar a por así decirlo, sus propias vidas. Sabemos que el software libre no solo se trata de productos gratis. En cierta ocasión, cuando estaba llevándose el Congreso Guatemalteco de Software Libre, el primero aquí en Guatemala, pues nos vimos a la tarea algunos de pasar en las universidades anunciando esto. Estaba en la universidad a la cual yo pertenezco, y uno de los ingenieros me dijo, bueno, de algo tenemos que comer. Entonces, prácticamente, de que todo es gratis, la mentalidad de que todo es fácil, pues se rompe bajo la filosofía del software libre, que es compartir, y que por medio de compartir incluso nosotros podemos llegar a tener nuestras ganancias, ¿verdad? Entonces, considero yo que lo único que necesita nuestra juventud, lo único que necesita, pues, nuestro país y todos los países a nivel mundial, es simplemente un pequeño empujón. Que alguien les diga, bueno, existe una segunda opción, aquí está la manera de encontrarlas, les puedo mostrar cómo se hace si ustedes tienen interés, y eso hace lo que el joven, que el patojo, que el bicho, pueda tener interés en conocer algo muy nuevo. Algo que para ellos es un mundo completamente diferente, Javier. Pues me parece de nuevo motivador el saber de que hay más personas que están promoviendo esto y que sí hay una línea de venta sostenible para poder darle seguimiento a las instalaciones de software libre en colegios, que creo yo que es una, tal vez, nuestro semillero. No sé si ustedes, muchachos, escucharon la noticia de cómo el gobierno español en su intento de promover el uso del internet entre sus niños, entre los colegios, ha empezado un plan para repartir computadoras a nivel masivo. Lamentablemente, cuando decidieron hacer este plan, decidieron también que un componente clave de este plan sería el hacerlo con Windows instalado. Esto hizo que Richard Stallman se pusiera a brincar de la cólera y pusiera varios posts y entrevistas en donde él sinceramente le dice al gobierno español, miren ustedes, esto es no solo dañino para el gobierno porque ustedes están gastando N cantidad de dinero en estas instalaciones, estas licencias, cuando ustedes podrían estar instalando software libre, que primero no solo es gratis, sino que evita que, en las palabras de él, dice él que evitar que los niños se esclavicen al uso de software propietario. No sé, creo que en Guatemala, esto es una cuestión muy personal, también han hecho eso, el gobierno en su plan de poder llevar educación a los niños también ha armado paquetes de este tipo con Microsoft. En lo personal creo que son algo dañino, porque de una forma muy sencilla, en este gobierno que está siempre tan corto de plata, es simplemente el decir, miren, mejor consigamos hardware barato y instalemos Linux, no nos cuesta absolutamente nada. No solamente ganan el hecho de que pueden distribuirlo masivamente sin problemas de licenciamiento, sino que en cierto momento cualquier upgrade que quieran darle a los sistemas, pues está garantizado, no tienen por qué sufrir más por su presupuesto. Creo que de nuevo nuestro mayor problema es el tener técnicos capacitados que puedan hacer esto. Yo últimamente, ya hace mucho tiempo que no ando pateando los corredores de una universidad, y tengo que felicitar a las señoras de la Universidad de San Carlos, porque a mi parecer son los que están más avanzados en el uso de tecnologías de software libre. Cuando yo veo universidades, y no es por ofender, el Valle, la Galileo, la Mariano, y donde veo que los grupos de usuarios de Linux son casi inexistentes, y veo la Universidad de San Carlos que se mueve tanto que ya incluso incluye entre sus cursos el uso de software libre para las clases. Eso me da un gran aliciente, el hecho de que los señores de la San Carlos han dado este gran paso. Estoy seguro que esto los va a poner al frente de la vanguardia tecnológica aquí en Guatemala. Espero que lo sigan haciendo. Realmente es una actividad que merece ser reconocida. Y estoy seguro, y en cierto momento nos contarán, tal vez el Faximo nos da tu versión de cómo ha sido esa transición en la San Carlos al software libre. Vos que ahorita estás saliendo graduado de ahí, ¿qué nos puedes comentar de eso? Mira, Javier, mucho del impulso que ha tenido el software libre, en este caso en la Universidad de San Carlos, ha venido mucho de los mismos estudiantes. En este caso, tal vez la iniciativa que le ha dado más impulso ha sido la creación del grupo de LUSAC, que, si no estoy mal, tenemos 8 años de que, gracias a esa iniciativa, se ha empezado a promover el software libre dentro de la universidad. Al principio costó un poquito que dentro del pensum de estudios de la carrera se tomara en cuenta el software libre, porque teníamos el caso de que algunos cursos se usaba software libre porque ni modo, era como operativos que se usaba Linux, pero no se tomaba tan en serio en cuenta esa opción. Entonces hemos sido, en este caso, los estudiantes, los mismos miembros del grupo de LUSAC, que hemos hecho que la universidad se meta. Siempre he pensado yo, los cambios a veces se tienen que hacer desde abajo, la gente es la que hace los cambios, y si esperamos que las instituciones hagan las cosas, es difícil. Digamos, se da el caso esto de la educación, que creo que el año pasado, si no estoy mal, una empresa de telefonía le regaló 30, si no estoy mal, ¿cuánto? 3.000 OLPCs al Ministerio de Educación, y estamos a esta fecha, y creo que las computadoras ahí están, creo que no las han usado. Entonces, a veces uno tiene que impulsar, claro, tenemos que ver en este caso que las máquinas se usen, que empezar sobre el libro, porque la educación en este caso viene de abajo. A veces cuando ya se intenta hacer en cuesta un poco más, la gente ya está adaptada a usar cierto tipo de tecnologías. Pues te decía que a mí me parece súper interesante el hecho que han haciendo eso, y espero sinceramente que lo sigan haciendo. Estoy seguro que en las próximas semanas, si logramos editar bien este programa, deberíamos de jalarse a la mara de LUSAC, o ver que ellos también nos cuenten su experiencia de cuál ha sido su camino tortuoso para poder llegar hasta donde están ahorita, porque estoy más que seguro que han tenido más que alguna vicisitud en cuanto al poder llevar al estado en lo que está ahorita el software libre en la San Carlos. Pero entonces, señores, vamos a dejar esos temas para la próxima semana. Creo que estamos súper contentos del resultado del primer programa. Chicos, si alguien tiene algo más que agregar. No, pues yo agradecer esta iniciativa que tenés, Javier. Vamos a ver qué podemos desarrollar para el próximo programa. Esperemos que contar con más gente, con más invitados. Gracias por acompañarnos hoy. Esperemos que bien nos vean. Bueno, gracias por la invitación. Igual, espero seguirlos apoyando, puede ser en el área de software, propuesta, así como hice ahora. Bueno, pues también me uno al saludo y a la despedida de este primer programa. Creo que ha sido una experiencia bastante, bastante buena para los que hemos estado. Esperamos que no sea la primera ni la última, y bueno, pues esperamos tener más para todos. Y que podamos llevar a Guate Libre, como dice el título, ¿no? Pues entonces ahí estamos, comunidad. Les agradezco mucho que nos hayan dedicado esta casi hora de su tiempo para estar escuchando nuestras voces, escuchando nuestras historias. Esperamos sinceramente que ustedes se unan al movimiento de software libre. Espero que ustedes se vuelvan fanáticos del software libre y que lo promuevan cerca de donde ustedes estén. sepan que no están solos, que vemos muchos, muchos, muchos involucrados en esto y lo único que tienen que hacer ustedes es contactarnos. Si quieren un punto de entrada, les recomiendo muchas de las comunidades que ya están caminando. Pueden entrar al sitio de slgt.org, en donde está el listado de los grupos de usuarios de Linux por locación geográfica. Hay muchos y hay muchos más que están naciendo. Los podemos esperar también en el canal de IRC. Es en irc.freenode.net y el canal es slgt. Desde nuevo, muchas gracias por habernos escuchado. Este fue Water Libre, el podcast para gente con criterio, y esperamos escuchar a ustedes la próxima semana. Dios los bendiga y feliz noche.